Arrancamos este segundo bloque de La Lucha que nos parió. Como dijimos en la apertura, segundo y tercer bloque van a estar dedicados a lo que fue la charla que cerró los homenajes para los abogados de la Noche de las Corbatas el pasado sábado acá en la Casita de los Organismos. Hay que decir que estuvo, como nombró Maxi anteriormente, la compañera Laura, que es de Bahía Blanca, que es la hija de este matrimonio que mencionábamos anteriormente, y que ella tenía un reclamo muy grande porque este compañero, que era el secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerense, de apellido Verde, que estuvo detenido y desaparecido, pero que sobrevivió, que es un sobreviviente, que es una persona que al poco tiempo pudo obtener la libertad, lamentablemente tuvo que irse al exilio y nunca más quiso volver. Él vive en España y no hubo manera hasta el momento, que esperamos que en algún momento esto pueda cambiar, de que declarara en los juicios y de esta manera contara lo que allí había pasado. Nosotros podemos comprender que tal vez el horror de lo que haya vivido lo ha apartado desde ese lugar, pero tenemos que traer también acá el reclamo de Laura, que es una compañera también, que si bien no milita nuestra organización, una compañera muy querida, y que tiene un reclamo muy verídico, que ella no lo siente, un compañero, porque siente que Verde nunca declaró. Pues vamos a escuchar la palabra de Laura en un ratito, y tiene que ver con la visita que hizo Mar del Plata. Vino, en serio, exclusivamente ella dice que intentaba venir a otros actos, contó, pero que no llegó a tiempo y que pudo llegar y llegó a este. Y estaba sumamente contenta y feliz de haber venido y habló un rato, se vino adelante con los que estábamos ahí en el lugar, junto a Mendivil y a Hugo Blasco, y charló y pudo contar toda la historia de su padre y de su madre, ¿no? El motivo por el cual, no se los voy a contar yo, porque está bueno que lo escuchen de palabra de ella, el motivo por el cual ella encontró después por qué en ese operativo, que se llamó la Noche de las Corbatas, porque en su mayoría eran abogados laboralistas los que fueron secuestrados y desaparecidos, también secuestraron a su padre y a su madre. Maxi, contale para los compañeros que no pudieron venir o que no saben, ¿quiénes son los compañeros que dieron la charla en la casa de hijos? Tanto el compañero Mendivil como los otros compañeros que nos acompañan. Nos estuvieron haciendo el favor de poder dar esta charla que estuvo, según las... porque yo no pude estar. Estuvo muy buena. Me llegaron los comentarios que estuvo en una altura... muy interesante. Muy importante. Bueno, Hugo Blasco es integrante de la Federación Judicial Bonaerense, es un referente en la lucha de los judiciales, no de ahora, sino de toda la vida, con una capacidad de memoria que era impresionante cómo recordaba pasos anteriores de la justicia, y la rueda empezaba a girar y nos dábamos cuenta que la justicia que tenemos hoy no es casual, no cayó de un helicóptero y cayó acá, sino que es algo que se viene gestando de hace muchísimos años. Insisto, un referente sindical de la Federación Judicial Bonaerense, que nos contó a lo largo de esos minutos que estuvo hablando todo lo que fue la lucha judicial y de qué manera se armaban los operativos previo a la dictadura y durante la dictadura, alguien que luchó en contra de la dictadura en aquel momento y que fue perseguido. Y Víctor Mendivil es un abogado referente de la CPM. La CPM es la Comisión Provincial de la Memoria, que fue muy importante durante los últimos tiempos en un montón de luchas que se llevaron adelante. Para darles un ejemplo, nada más, la Comisión Provincial de la Memoria es querellante contra Milani, fue muy crítico de la designación de Milani a cargo del Ejército. La Comisión Provincial de la Memoria es uno de los referentes que tiene la lucha en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Hay dos referentes de Mar del Plata que integran la comisión, que es Yamila Zavala Rodríguez y Susana Méndez. Las dos integran la comisión, que es de manera honorífica, si se quiere, presidida por Nora Cortiñas y por Pérez Esquivel, por la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y por quien fuera el premio Nobel de la Paz. Lo integran grupos, lo integran, digo, sindicatos, está Víctor de Genaro, está con Víctor Mendivil, digo, que es un referente, Susana Méndez. También tenemos que decir que la Comisión Provincial por la Memoria, como la Asociación de Judiciales Bonaerenses, entre muchas otras, fueron quienes impulsaron el jury a Pedro Cornelio Federico Hoff, tiene nombre sí. Pero como para ser dulce, que está acusado de 170 y pico de delitos de lesa humanidad y que si bien está protegido por los fueros y en la instancia del jury no pudimos avanzar porque, como bien saben, la familia judicial se da la venia y siempre terminan todos lavándose la cara entre ellos y cobrándose favores. Lamentablemente no pudimos lograr que se le saquen los fueros, pero sí se le sigue la causa penal al acusado doctor Hoff, como también se iniciaron los trámites referentes a la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Fernández Garelo. Fernández Garelo, no me salía la apellido. Son dos de los temas que se tocaron en la charla. Hablaron mucho de Fernández Garelo y de Hoff. Y de Hoff hay un dato sumamente interesante que yo les recomiendo que escuchen, que es, dice, Hoff no es solamente Hoff. Y uno pensaba, claro, porque está el hijo, el pariente, ¿verdad? Me dice, no, hay muchos jueces como Hoff, ¿eh? Claro, no crean que Hoff es el único. A ustedes les toca de cerca, digo, y en esta jornada, es sumamente importante. Por ahí, para el que escucha y no sabe por qué nombramos a Hoff en esta causa, es porque todos los delitos que ocurrieron durante la dictadura, las persecuciones, los secuestros, las torturas, eran todas denunciadas en el juzgado que siempre estaba de turno, el del doctor Hoff, que nunca contestó ningún habeas corpus y que inclusive nunca jamás llamó a declarar, hablando particularmente de la noche de las corbatas, a quienes fueron sus sobrevivientes. A ninguno de los sobrevivientes nunca llamó a declarar. A la doctora Candeloro, a la señora de Candeloro, nunca la llamó a declarar. Nunca llamó a declarar al doctor Richie, que era el jefe del doctor Alais. Tampoco nunca llamó a declarar a Verde, ni a Bossi, que tenía el estudio jurídico en conjunto con el doctor Fresneda, y que también se encontraba desaparecida su mujer embarazada de entre 4 a 6 meses. Y de hecho recibió el informe del cuerpo de Candeloro de parte de Barda y no se lo hizo llegar a su familia, digamos. Exactamente. Él tenía, ni siquiera abrió la investigación. Y recordemos que también no hace mucho tiempo en los depósitos judiciales se encontraron unos habeas corpus, unos pedidos que se habían hecho por las familias en ese momento de Centeno y de Alais, que nunca contestó, pero que se encontraron y que son parte de la querella y de los elementos probatorios contra este juez. En el caso de Garelo es aún peor, porque en el caso de Garelo se le atribuye su participación como servicio de inteligencia. Entonces, en el caso de Garelo, por esto digo que es mucho peor y que realmente esperamos que esta nueva causa, la de Garelo, tome vuelo y sea acompañada, porque hay que decir verdad. Sí. Cuando nosotros empezamos el jury a Hoff, nadie nos quería acompañar. Éramos parias pidiendo apoyo por todos lados y nadie nos quería acompañar. Nos costó mucho llegar hasta la instancia del jury y esperamos que con el juicio a Garelo no ocurra lo mismo y la gente acompañe las organizaciones, pero que también podamos lograr conformar el tribunal de alzada, que con el caso de Hoff nos demoró años poderlo constituir. Hasta que cambió la coyuntura política, el tribunal de alzada que se logró fue totalmente diferente al que se pensaba en algún momento. No tan distinto, diría la canción, no tan distinto, porque terminaron dándose la venia y votando todos a favor del acusado Hoff. Con respecto a lo que decías, para ir cerrando ya e irnos a escuchar parte de la charla del sábado, reconocer también la lucha que lleva Eduardo Duhalde, ¿no? Eduardo Luis Duhalde, el cabezón, sino no el cabezón. Claro, Eduardo Duhalde, que fue quien siendo secretario de Derechos Humanos de la Nación encabezó la querella contra Hoff o el jury Y también recordar, ya que estamos haciendo una lectura para atrás, recordar el apoyo y el trabajo desmesurado que tuvo Luis Hipólito Alem, que nos acompañó en todo momento y que cuando las cosas se pusieron complicadas y oscuras, nunca nos soltó la mano y que aún cuando hubo este cambio nefasto de gobierno, nos sostuvo hasta las últimas instancias desde su lugar, y que cuando renunció a su puesto siguió manteniendo contacto con todos los familiares, tratando de seguir brindándonos su apoyo, a pesar de él ya no estar en las funciones. Así que le hacemos un recordatorio muy importante también a Luis, que siempre estuvo con nosotros. Nos vamos a escuchar algo de lo que fue la charla del pasado sábado, agradeciéndole a la CTE Autónoma, a la Asociación de Judiciales Bonaerenses, a Teos, FM de la Azotea, a todos los compañeros a la Comisión Provincial de la Memoria, obviamente, y a todos los compañeros y compañeras que vinieron, porque fue desbordó el lugar, había gente afuera que pedían que subamos el volumen para escuchar por fuera. Hay que decir que tenemos 65 lugares, que para Mar del Plata, bueno, es muchísimo. Ni hablar. Gente, escuchamos entonces un ratito de lo que fue la charla, y a la vuelta ya lo único que hacemos es cerrar el programa de hoy. Vas a ser un privilegiado, porque no cobra 20 mil pesos, 25 mil pesos, 30 mil pesos capaz de jubilación en la provincia de Buenos Aires, y el 70% de los jubilados nacionales cobran 6 mil y pico de pesos. Entonces, para el jubilado de 6 mil y pico, el que cobra 20 y pico, 30 es un privilegio. Digamos, el machaque es un privilegio. El 40% de la población económicamente activa, de los trabajadores, están precarios. No tienen recesión, no tienen nada, precario. Por lo tanto, el que tiene un derecho, la estabilidad, que tiene pasa a ser como un privilegiado, porque tiene estabilidad, porque trabaja de empleo público y tiene la seguridad que cobra. Che, ustedes, quiero decir, esta discusión que está hoy entre nosotros. Y estos tipos ahora, ¿a qué vienen? Vienen a modificar centralmente el sistema de la seguridad social, el sistema jubilatorio, quieren volver al sistema de AFJP, quieren volver al sistema de capitalización, porque quieren apoderarse de todo ese dinero para poder financiar, como sigue pasando en Chile, que hay 170 mil millones de dólares de los trabajadores de las AFP invertidos en empresas extranjeras, en cualquier lado, en los estados de tasa plata. Entonces quieren recuperar y armonizar las cajas para que todos seamos pobres, con una jubilación mínima, una pensión mínima, y eliminar todos los sistemas, aunque hayas aportado durante 40, 50 o 30 años de tu vida. Entonces, un tema de la seguridad social. Como dijo bien Hugo, hay que a los jueces que le han sacado sentencias a favor de los trabajadores en los juicios, que los tienen contra la escuela. Guerrero. Bueno, lo tienen contra la cuerda, pedido de destitución por todos lados. ¿Por qué? Porque sacan sentencia a favor de los jubilados. Y la otra cuestión son la exigencia de las empresas por los derechos, la famosa ley retocada y agujereada, como dijo Hugo, de Centeno, y esa legislación que todavía le sigue dando derechos, garantía a los trabajadores. ¿Y qué viene a decir los grupos económicos? El costo argentino. Hay que modificar eso, porque eso no van a venir las inversiones si están esas leyes vigentes. Entonces, ¿qué viene a hacer hoy? A denunciar. A intervenir sindicatos, a denunciar a los abogados laboralistas. No los denuncian de terroristas, los denuncian de mafiosos. Y a los trabajadores, mentiroso. Y la Corte de la Nación, como dijo bien Hugo, se ocupa de sacar una sentencia, pero podía ser callada la sentencia. No, antes de que se enterara el trabajador que había perdido el juicio, la publicó en la agencia de noticias de la Corte, para que todo el mundo se enterara que acá, y todos los voceros de los medios nacionales, condena al trabajador, condena, para que todo el mundo sepa que de ahora en adelante la Corte te va a condenar sin perder su juicio. Entonces quiero decir, vienen por lo mismo que venían los grupos económicos en el año 73, 75, 76. Lo único que nuestra capacidad de resistencia hoy está mellada y no precisan venir con un golpe de Estado. Vienen con estos ataques. Pero también hay golpe de Estado en Paraguay, o por algo destituyó a Lugo, golpe de Estado que destituyó a Zelada, y lo de Venezuela es una clara intromisión de una manera brutal, que lleva a meter, y la destitución de Dilma, que sin duda no ha podido comprobar ningún tipo de cuestión delictiva con Dilma, pero sin embargo el sistema se unió. ¿Para qué? Algo impensado. Yo le pregunto a ustedes, los desafío a cada uno. Lo que resolvió Temer, 20 años de congelamiento del gasto público, que además 20 años para atrás, 10 años, o sea, congelar el gasto público a 30 años. ¿A quién de nosotros se nos hubiera ocurrido que iba a venir un gobierno en algún lado que iba a congelar por 20 años el gasto público? Es inimaginable, no tiene límite. La sacaron a Dilma, degradaron todo el enfrentamiento del PT, todas las cuestiones. Tienen un payaso sinvergüenza, inmoral, corrupto al frente, que no lo banca nadie, pero el tipo sigue sacando leyes a favor de los pueblos. Entonces, con esto están cambiando las condiciones. Así que hay que organizarse, compañeros. Hay que dar la pelea en todos lados. El secreto es construir unidad. No empecemos a buscar la diferencia entre nosotros. No empecemos, si vos venís de la FAPE, vos venís del ER, vos sos de Cristina, vos sos del PC, vos sos... Por favor, ese es el poder que todos los días nos divide. Tratemos de hacer los esfuerzos para construir unidad. Y yo saludo esta, porque sé que acá hay una diversidad inmensa y sé que los hijos hacen esfuerzo y trabajan juntos, y el ejemplo que se ha dado estos días de todos estos actos, ha habido gente que ha transitado todos estos actos construyendo unidad, con las diferencias, con las dificultades, con todas las discusiones que tenemos. Trabajemos juntos. No subestimemos al enemigo, porque el enemigo trabaja nuestras diferencias, opera sobre nuestras diferencias y no, nos jode de una manera brutal. Entonces, compañeros, disfrutemos de la alegría de que, como dijo la compañera, siente que este momento lo está compartiendo, y que los que no están estarían muertos si nosotros no estuviéramos peleando y si el pueblo argentino no salía a pelear los otros días. Ellos no murieron porque nosotros seguimos peleando. Van a morir el día que nosotros dejemos de pelear. Así que felicitaciones. Hace 31 años, y cada vez que vuelvo a Mar del Plata, vuelve todo. Y me había propuesto que este año, que eran los 40, que iba a haber tantas actividades, programando el viaje y venir, y la verdad que pude venir solo hoy. Bueno, por algo se dan las cosas como se dan. Me hubiera gustado estar el jueves, estar ayer también. Yo quiero agradecer mucho a Maxi por la introducción, a los compañeros de hijos, a Hugo y a Víctor, con los que siempre nos mantenemos en contacto y hablamos, y brevemente quiero agregar unos pocos elementos. Bueno, yo soy Laura García Vázquez, soy hija de Néstor García y de María Esther Vázquez. Cuando Víctor comienza con lo de Silvia Filler, es tal cual, porque hay muchas elucubraciones de por qué mis padres, por qué se las considera dentro de este operativo si ellos no eran abogados. Y bueno, con los años descubrimos que cuando asesinan a Silvia Filler, Hugo Alaez, el papá de Leonora, y mi papá tuvieron un rol muy activo en toda la movilización, que era en defensa de los derechos humanos, porque mucha gente piensa que los derechos humanos empezaron después de la dictadura, ¿no? Y bueno, tenemos una historia larga. Y ahí ya hay una conexión. Y la otra, con respecto a mis padres, y que los involucra con los compañeros abogados, es que ya había muchos desaparecidos en Argentina, y mis padres llevaban una tarea muy solidaria con los familiares, de vinculación con abogados, porque se dice livianamente lo de las vías corpus, pero mucha gente por ahí no tenía acceso, no tenía forma, no tenía... Entonces, bueno, ahí está la relación con Fresneda, o sea, es... clarísima toda la vinculación. Y yo coincido con lo que dice Víctor acá de la cuestión de los trabajadores. Mi papá ya en dictadura había participado de la toma de Lina, de la toma de una radio, y no se cambió de casa, no dejó su trabajo, nada, porque se decía que lo que hacía era lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo tengo muchísimo respeto por todos los compañeros que participaron de las organizaciones armadas, por todas, esto no es una cuestión partidaria. Siempre también lo tengo presente a Caracachó, porque yo vivo en Bahía Blanca, y en un momento el compañero había ido a Bahía Blanca a intentar hacer un diario que le hiciera la contra de la nueva provincia, uno de los tantos intentos, ¿no? Pero bueno, acá había un operativo destinado a gente que estaba defendiendo y que no participaron de la lucha armada, lo cual no los hace ni menos ni más, no lo digo en ese sentido, ¿no? Pero sí me imagino que habrá tenido un efecto enorme de miedo en la búsqueda de los desaparecidos. O sea, digo, me imagino porque yo no viví eso. El vecino donde mi papá me dejó, y el dueño de la gestoría donde mi papá trabajaba, que era compañero de secundaria, fueron a hacer la denuncia a la Policía Federal. Y por más que nosotros lo sabemos, yo creo que hay que repetirlo a las nuevas generaciones, a los que no saben, eso es terrorismo de Estado. A vos te secuestraban y vos denunciabas al mismo Estado que te había secuestrado. Eso es lo monstruoso y por lo que no se puede comparar con ninguna otra cosa en estos días que estamos viviendo, ¿no? Y totalmente de acuerdo con vos, con lo necrológico, con todo eso. Esto es para aprender. Acá Hugo dice un montón de cosas interesantes. Los aprueba el Senado, los jueces. ¿Qué es el Senado? Cada 6 años se eligen los senadores. ¿Cuánto tiempo se quedan ahí? O sea, ya es lo más burocrático de los organismos representativos que tenemos. Y bueno, todo eso hay que cambiar, aunque hoy estemos en la peor de las situaciones, desde lo político. Eso no implica que no podamos seguir adelante y en realidad cambiar, ¿no?, este sistema injusto. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos y agradezco haber podido venir con mi hija María de Talla y estar hoy compartiendo con ustedes.